Bueno, vamos a ver la ley Bonilla como el mecanismo de control constitucional. Ya hemos hablado bastante de la acción de inconstitucionalidad y pues hoy tenemos como objetivo primordial analizar la ley Bonilla. O bueno, más bien el procedimiento e incluso el litigio mediático, digamos, de la ley Bonilla. A ver, Lizeth, a ti que te ha interesado, ¿en qué consistía técnicamente esa ley Bonilla, tanto en lo jurídico como en lo político? A ver si nos quieres ilustrar un poco con lo que sabes, porque además fue un hecho notorio. Se conoció en todo el país, o sea, le dieron muchísima, muchísima importancia. Creo que hasta se puso de moda Baja California o Tijuana o... no sé, aparte estamos de moda, ¿no? Ya ven que Harrison Ford está en Baja. Ya saben cómo somos los de acá. A ver, Lizeth, cuéntanos cómo pasó, cómo se llamaba el programita ese, cómo pasó. Buenos días, doctor. Pues que tengo entendido que se trataba de que el gobernador quería ampliar su periodo de 2 a 5 años, ¿no? Y tengo entendido que se le fue se declaró inconstitucional lo de la ley Bonilla. Sí, ok, sí, muy bien. Pero, a ver, ¿alguien sabe cuál es el antecedente de todo ello? O sea, ¿cómo es que llegamos a esta situación? O sea, ¿por qué se reduce a 2 años el periodo? O sea, ¿cuál es la esencia de esa... de ese cambio legislativo? Vámonos un poco, digamos, un poco más atrás de la ley Bonilla. A ver, ¿quién levantó su manita? Yo. A ver, sí, adelante, tienes el uso de la voz. Es para que se revaloricen las elecciones, ¿no? O sea, tanto las estatales como las municipales, algo así. No. Para que el gobernador y el candidato electo sean al mismo tiempo. ¿Sí, no? No. Para que se emparejen. Sí, pero ¿cómo? Ok, bueno, digamos sí. Para que se empaten los procesos de elección de los poderes. O sea, de el Congreso estatal con el Ejecutivo Federal y a su vez con las elecciones del Poder Legislativo Federal. ¿Y eso cuál fue el origen? ¿Cuál fue el origen de esa, digamos, cambio legislativo? ¿Y desde cuándo venía eso? A ver, Alejandro. Link, yo tengo entendido que el origen fue en 2014, ¿no? El año en que se aprobó la reforma constitucional federal que determinó sobre las constituciones de los estados que al menos una elección local se debe emparejar en la misma fecha que tenga la elección federal. Y por eso la legislatura de Baja California pues decidió ¿cómo se dice? Homologar sus elecciones locales, ¿no? Exactamente, muy bien dicho, muy bien dicho. En el 2014 hubo una reforma constitucional en febrero al artículo 116, apartado 2, fracción 2 más bien, inciso F. Pero ahorita vamos a ver ese artículo. Y como bien señala su compañero, esa reforma constitucional tenía por objeto establecer establecer la, el empate o la homologación de las elecciones federales con las elecciones estatales. Las elecciones estatales pues tienen por objeto elegir al gobernador, a los presidentes municipales y a los legisladores. Se hizo con el objeto de ahorrar dinero, básicamente. Básicamente nos cuestan mucho los procesos democráticos, por así decirlo, y el poder constituyente en el 2014, el constituyente federal dijo, bueno, hay muchos estados que están desfasados de las elecciones federales. Vamos a intentar gradualmente que los estados empaten su elección estatal con las elecciones federales. Solo que, y desde ahí viene el primer, digamos, problema. La Constitución no fijó un plazo. O sea, la reforma constitucional les dice, empaten su, pues, su procedimiento, pero no dice cómo, ni cuándo, ni le dice a los estados o al legislativo de los estados, no le da mayores lineamientos, nada más dice deberán. Y ahí está, yo creo, si somos serios, ahí está el primer defecto de la reforma al artículo 116. Entonces vamos a ver lo que dice el artículo 116. Apartado, fracción 2, digo fracción cuarta, perdón, inciso, ¿qué era el F, dije, o el G? No me acuerdo. F, G, o el D. Autoridades electorales competentes, etc. Las autoridades solamente pueden entrar. El N. Entonces, estamos analizando. Pongan mucha atención, porque luego les pregunto en el examen, a ver, ¿qué se dijo en la acción de inconstitucionalidad tal? Y nada más le ponen, se anuló la ley Bonilla. Bueno, no le ponen así, ¿verdad? Lo escriben, no sé cómo hablen cuando escriben. Eso, N. Dice eso el inciso N del artículo 116, fracción cuarta. Básicamente eso dice. Bueno, creo que lo puse al revés, lo voy a poner bien porque... Tenía errores. Y creo que esa es la... Ese es el punto de partida de todo, damas y caballeros. O sea, siempre que hagamos análisis constitucional, tenemos que analizar, válgame la rebuznancia, los antecedentes originarios de los problemas constitucionales. Aquí todo, yo creo, el origen de todo viene desde esta disposición constitucional. Se reformó en el 2014. Incluso esa fraccioncita, si ustedes leen la Constitución, trae esta leyenda, dice párrafo reformado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del 2014. Pero no le dijo cuándo, a los estados, no le dice cuándo lo hagas, no le dice cómo lo hagas, así nada más establece que de conformidad con el, con esa norma, los estados están obligados a verificar una elección local. Y entonces le dejaron a mucha discreción a los estados, plenamente a su discreción, decir cuándo. Entonces a la legislatura de Baja California, pues se le ocurrió que eso ocurriera hasta 7 años después, hasta el 2021. Y nadie dijo nada, porque además pues, faltaban muchos años para el 2021, y la legislatura de Baja California emitió un famoso decreto en agosto de 2014. Pero pues nadie se preocupó, y a Morena se le durmió absolutamente el gallo. O sea, andan en todo menos en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, cuando trabajan en un jurídico, damas y caballeros de un partido político, hay que estar al pendiente de las reformas constitucionales, electorales, hay que estar leyendo cada día el Diario Oficial de la Federación, por lo menos escuchando las noticias, hay que estar muy bien informados. Bueno, ahí está el origen de por qué la legislatura pudo cambiar a 2 años. Ese es el fundamento. Pero se llega al 2018 y gana el presidente de la República y su partido. Y aquí en Baja California, pues se vaticinaba, se prevía, se proyectaba, o el sinónimo que le quieran ver, se visualizaba, se predecía, o se cantaba, como dicen, ya estaba cantado, que iba a ganar Morena también en Baja California. Pero pues tenían un as bajo la manga, el PAN. Dijo, ok, vas a ganar, pero nada más vas a ganar por 2 años. Entonces Bonilla se da cuenta en el 2018 y empiezan a promover, intentan revocar la reforma constitucional de aquí, de Baja California. Pero, como lo dije anteriormente, ya se les había pasado mucho tiempo. Pero primero fue una diputada de aquí de Baja California que intentó impugnar porque iba a participar en la contienda y dijo, a mí me parece que me limita mis derechos político-electorales el hecho de que sean 2 años. Es verdad que sí es limitativo, pero también es verdad que ya estaba establecida así la norma desde el 2014. Por no hacer el cuento largo, tanto ella... Se llama Blanca Estela, no recuerdo cómo su apellido. Como Bonilla intentan varias acciones electorales en contra del acuerdo que convoca elecciones por 2 años. El Tribunal Electoral de Baja California, obviamente, pues un tribunal elegido en su momento por una mayoría política de otro partido, obviamente no les da entrada a su petición. Y aún así le da entrada, pero luego el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo anula. Total que estuvo en mucha contienda eso de los 2 años por la vía electoral. Pero pasa el tiempo y se llegan las elecciones. Entonces gana Bonilla. Y el Congreso de Baja California pues es un congreso mayoritario a Morena. Entonces el Congreso de Baja California decide, dentro de sus facultades, supuestamente, decide modificar el periodo una vez que ya había ganado. El fundamento entonces aquí de la contienda constitucional es, ¿puede un Congreso modificar un periodo cuando ya fue elegido un gobernador? La respuesta ya la conocemos, la respuesta fue no puede porque ya fue elegido y se viola el principio de certeza jurídica. Yo desde el primer momento opinaba que sí podía el Congreso, porque como los congresos tienen facultades de configuración legislativa y lo sigo sosteniendo. Porque además yo sostengo que desde la norma originaria del artículo 116 no le dice cómo ni le dice cuándo. sea, es una norma de textura abierta. Sin embargo, la Corte obviamente opinó que no, opinó que era un fraude constitucional. Desde mi punto de vista, el asunto ya no era electoral, porque ya habían pasado las elecciones. Desde mi punto de vista, el asunto era técnicamente un asunto constitucional de libertad configurativa de las legislaturas de los estados. Pero esas son dos visiones que tenemos los que estudiamos la Constitución, y pues siempre vamos a diferir, ¿no? No vamos a tener una misma visión. Sobre todo porque yo creo que el 116 es una norma muy defectuosa. Es una norma que está diseñada para interpretarse a modo político. Porque no le dice más, nada más le dice garantizarán que se verifique. Y, por ejemplo, nadie dice nada de que en el Estado de México no se ha empatado las elecciones. Sigue habiendo un desfase entre la elección del gobernador y las elecciones federales. Por ejemplo, ese gobernador que está ahorita va a salir en el 2023. Y nadie ha dicho, oigan, ¿y por qué no han empatado? ¿Por qué no empatan? ¿No? Porque si le preguntáramos eso a la legislatura, si le dijéramos, oigan, legisladores, ¿por qué carambas no han obedecido lo que dice el 116? Y van a decir ellos, bien jurídicos, pues, ¿por qué no nos dijo cuándo? Porque nada más nos dijo que se verifique al menos una elección, pero pues ahí nos dio chance que puede ser el 2040, el 2050, o puede ser el 2025, o puede ser el 2024, o puede ser el 2030. Y es verdad, la verdad es que la Constitución no les dijo cuándo. Y así los demás estados, no solo es el único, es uno que yo menciono porque es un estado muy importante electoralmente, es un estado que hace la diferencia en el Congreso Federal, pues es un estado, además es el corazón neurológico del priismo, así que pues, es un estado muy, muy importante en materia electoral. Entonces, ahí está un ejemplo de cómo los estados hacen lo que quieren o hacen lo que no quieren. Bajo esa tesitura un poco absurda, yo digo, bueno, ¿y por qué a Baja California no le dejaron hacer lo que quiso? Bueno, pues porque ya vimos lo que dijo la Corte. Y aquí está la decisión de la Corte, vamos a analizarla desde ese punto de vista. Bueno, yo tengo una opinión al respecto de esta acción, que ya la dije, pero claramente la Corte ya resolvió, fue la acción 119 del 2020, una acción pues, muy importante, y se resolvió hace 10 meses, se resolvió en mayo. Entró en mayo y se resuelve en octubre de 2020, o sea, no tiene mucho realmente. Y bueno, aquí está un poco el antecedente, porque desde luego, al ser una acción de inconstitucionalidad, es un proceso de tipo legislativo el que da origen a la norma impugnada. ¿Quiénes la impugnan? ¿Quiénes la impugnan? Bueno, entre otros, los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional. ¿Por qué? Conforme al 105, ellos tienen legitimación para interponerla. Entonces, aquí cuentan, en resumen, cuentan cómo fue eso de la reforma constitucional. Bueno, hubo muchos, aquí hago un paréntesis, hubo una cuestión importante que quiero compartirles algo para que tampoco nunca lo hagan, jóvenes. O sea, bueno, si quieren salir en la tele y no sé, verse ahí como medios expertos, pues está bien, pero la verdad es que a lo mejor se ven como expertos algunas personas, pero luego más bien se ven como tontos. Fíjense, este colega, Edil, un alcalde de Mexicali, creo que era el alcalde pues, que ya salió desde luego. Fíjense, dice, Gustavo Sánchez, alcalde de Mexicali, presentó una, ante la Corte, una controversia constitucional en contra del proceso legislativo. Controversia constitucional en contra del proceso legislativo. Controversia constitucional en contra. O sea, se dan cuenta que este colega, lo erróneo que puede ser el desconocer lo que dice el artículo 105, o sea, claro, no hemos llegado a la controversia constitucional, pero quizás si alguno de ustedes se ha detenido a leer el 105, que aquí lo vamos a leer, dice que la Suprema Corte conoce de las controversias y las acciones, y aquí dice de las acciones, y dice sobre la constitucionalidad de las normas generales, sobre las o actos o omisiones, con excepción a las que se refieran de materia electoral. O sea, de entrada, el proceso legislativo no es una norma general, es un proceso, su nombre lo dice. Y si acaso lo fuera, este proceso legislativo tenía que ver con cuestiones electorales. Y por lo tanto, no procedía la controversia. Porque dice aquí, procede la controversia contra normas generales, actos o omisiones, con excepción de las de materia electoral. Entonces, no procedía porque todavía no se acaba de hacer la ley. Tampoco procedía porque si acaso procedía, era materia electoral y entonces lo idóneo, lo correcto, era la acción de inconstitucionalidad, o sea, la fracción 2, que es lo que se hizo después. Pero, pues, miren, la gente se saca fotos, va a la corte y promueve ahí su escrito todo chundo. Y ya. Bueno, incluso pasaron tantas ridiculezas en ese procedimiento que hubo también presidentes municipales, o jurídicos de presidentes municipales, de las, obviamente, las administraciones pasadas, que promovieron amparos, imagínense, un presidente municipal promoviendo un amparo para ver el tema de las de la ley Bonilla. O sea, pues si no procede la controversia, menos procede el amparo. El amparo no es para los presidentes municipales. O sea, el amparo solo es para los gobernados. Pero bueno, hay gente, les digo, que yo creo que no lo hacen por ignorancia. Yo no creo que un abogado sea tan neófito para que diga, ay, voy a promover un amparo contra una ley electoral, pues no procede. Y o voy a amparar al ayuntamiento. Pues eso no sé en dónde estudian o quién les enseña amparo, caramba. Pues no. O sea, pero no necesitan ni estudiar. Si te compras una ley y si lees, es más, ni la compres. Lee el artículo 1 ahí en internet, ahí dice quién puede promover el amparo. En fin, fue un poco, a mí me sorprendió mucho, dije, ¿qué nivel traemos en Baja California? Realmente sí necesitamos estudiar estas cosas, porque traemos un nivel muy, muy malo. Y pues bueno, todos somos responsables, o sea, todo el foro somos responsables de que esto pase. Y bueno, esta acción estuvo bien encaminada. Una vez que salió la norma, que ya se conoció que ahora sí es una norma, ya obviamente, pues... se publica el decreto número 43 y ahora sí, o sea, hasta que se publique el decreto, ahora sí ya podemos decir, ya es una norma general. Ya está publicado. Antes no podemos decir, ay, me voy a amparar contra el proceso, me voy a amparar contra... No. O voy a promover mi acción contra el proceso legislativo, voy a promover mi... No. En todo caso, litígalo a nivel parlamentario, pero no a nivel de jurisdicción constitucional, porque también puede haber, digamos, litigio parlamentario. que eso es lo que deberían de hacer los diputados que están en contra, ¿no? Por ver sus escritos, ver, analizar las minutas, participar en el proceso deliberativo, promover ante la mesa directiva las nulidades que consideren pertinentes, que estimen que afectan el proceso constitucional legislativo de una ley. Porque, claro, también hay reglas para hacer las leyes. Entonces, hay una serie, digamos, de mecanismos procesales a nivel parlamentario. Pero no puedes decir que vas a ir a la Suprema Corte a impugnar el proceso parlamentario. Quizás se pueden ya, en este proceso de acción constitucional, decir, bueno, tiene vicios la norma, tiene vicios en su elaboración. Es decir, no se respetó el debido proceso parlamentario. No sé, por ejemplo, un diputado puede decir, a mí no me notificaron, a mí no me convocaron a las sesiones, a mí no me dieron el diario de debates, a mí no me dieron la minuta, a mí no me llamaron, no me, etcétera. Entonces, no se me tomó en cuenta como representante popular, por tanto, yo aduzco que se violó el procedimiento parlamentario. O no se respetaron los plazos parlamentarios, porque hay muchos plazos en materia parlamentaria. Y eso es lo que se debe de argumentar en términos de proceso parlamentario. Y luego están los términos ya del control abstracto, de decir, bueno, el decreto viola algún artículo de la Constitución. Y esto fue lo que hizo la Corte. O sea, cuando una acción llega, el que le toca acordar es al ministro presidente, por eso es el presidente de la Corte. Dice, ordenó formar expediente respectivo, registrarlo con el número 119 y turnarlo al ministro Javier Lainez Potisek para que instruyera el procedimiento que corresponde. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, pues lo dice la ley reglamentaria y lo dice el artículo 105 de la Constitución. Es decir, pues se verifica la procedencia. Y si está todo bien en cuanto a la procedencia, o sea, si la ley está vigente, si el plazo estuvo correcto, va a notificar a las autoridades a las autoridades que intervinieron en la elaboración de la ley o a las responsables. Y aquí está. Admite a trámite y da vista a los poderes legislativos y ejecutivos de Baja California para que rindan sus informes dentro del plazo de 6 días naturales. Vayan anotando ahí, pregunta, ¿cuáles son el plazo para que las autoridades demandadas en una acción de inconstitucionalidad rindan su informe? 6 días. Anótala, aunque no se ilusionen, no se las voy a preguntar porque está bien fácil. Pero quizás sí. Me gusta jugar con su mente. Y luego también le pide copias a los poderes legislativos, copias del proceso legislativo, copias de toda la ley. Y también se le da vista a la Fiscalía General de la República, porque es parte interviniente junto con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Y dice también, se le solicita al INE la documentación relacionada con los partidos y a la Sala Superior, su opinión respecto de las acciones de inconstitucionalidad. A mí no me parece mucho esto, que le pidan opinión al Tribunal Electoral, porque entonces pareciera que el Tribunal Electoral es así como el bueno en la interpretación constitucional electoral. Y yo creo que la Constitución le da competencia a la Corte para pronunciarse sobre leyes electorales. Pero bueno, también es a veces sano pedir opinión a otros. Pero yo creo que la Corte tiene suficiencia, digamos, suficiencia de estudio constitucional. Pero bueno, la Corte, en esa suficiencia dice, bueno, quiero que me ayude un poco el Tribunal Electoral para ver qué ha dicho en materia electoral respecto de este tipo de asunto. Y también le piden al Instituto Electoral de Baja California cuándo va a iniciar el próximo proceso electoral. Bueno, así se va desahogando, desarrollando la primera fase de la acción de inconstitucionalidad. Luego, obviamente, ya rinden los informes. Y aquí está la gran diferencia entre una acción y luego vamos a ver entre una controversia. O sea, en una acción, el estudio es abstracto. O sea, basta con que inicie el proceso, se admita la demanda, se pidan los informes y ya, no hay más. Se pasa a la fase directamente de alegatos. En cambio, luego vamos a ver cómo en las controversias hay contestación de demanda, hay pruebas, hay un desarrollo de un juicio, digamos, es parecido a un juicio. Y en cambio en la acción no. En la acción es, a ver, la ley es contraria a la Constitución o a algún precepto constitucional o a varios. Punto. Se estudia nada más la letra. No se estudian los hechos. No se estudian los documentos, no se estudian las pruebas, no se, nada. Se estudian solo las normas. Las normas de la Constitución y las normas de la ley que se está impugnando. Y ya, por eso se llama estudio abstracto. Porque es, digamos, al margen de una aplicación de un caso concreto. No hay actor, no hay demandado, hay simplemente pues, el órgano que impugna y las autoridades que hicieron la ley. Ya no pueden decir más de la ley, las autoridades. Pueden formular alegatos, pero decir, intentar justificar un poco la constitucionalidad de la ley, pero nada más. Ahí es en donde juegan un papel importante pues, los abogados de cada parte, en este caso, pues, el secretario de gobierno, el doctor Amador Rodríguez Lozano, pues es el que sostenía básicamente que era posible ampliar el periodo. Pero pues bueno, las acciones de esta naturaleza siempre traen un carácter muy, muy político. Así que creo que desde el primer momento los medios nacionales se encargaron de, ¿cómo les diré?, crucificar literalmente a la ley Bonilla. O sea, yo jamás me había enterado de cómo una ley era tan odiada a nivel nacional. O sea, a todo el mundo le parecía indignante que Bonilla quisiera gobernar 5 años más California. Y pues, realmente no es nada raro. O sea, los gobernadores gobiernan 6. Entonces, yo decía, ¿por qué no 5? O sea, no pasa nada. Es incluso malo 2 años, ¿eh? O sea, es mucha inestabilidad. Por ejemplo, pensemos en política pública. ¿Qué plan serio puede hacer en 2 años un gobierno? O sea, pero bueno, cada quien tiene su muy punto de vista. Yo no es porque yo sea un bonillista o un morenista, yo ni los conozco. Pero creo que no contribuye a la estabilidad política 2 años. O sea, así fuera, hubiera ganado el PRI o el PAN o que sea el movimiento ese naranja, siempre es bueno un plazo razonable para ejecutar los planes de política pública. No es bueno reducirlo a tanto. Y bueno, ahora vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Con esta nueva elección. Manifestaciones de la Fiscalía General de la República, el cierre de la instrucción. Quiere decir que el expediente está debidamente integrado y pues vámonos. Y aquí es donde ya en una sentencia se verifica el cumplimiento de los requisitos procesales, o sea, el fundamento. Entonces dice aquí, el Tribunal del Pleno de la Corte es competente para resolver la presente acción de acuerdo al 105 fracción 2, lo que acabamos de leer, inciso F de la Constitución Federal, o sea, decir, por una ley electoral. De la ley reglamentaria del artículo 105 y, bueno, demás, ¿no? De la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Toda vez que los promoventes plantean la posible contradicción entre una disposición de carácter general emitida por el Poder Legislativo de una entidad federativa y la Constitución Federal. Ahí está, estudio abstracto. Anótenle, ¿qué es el estudio abstracto en resumen? Es la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución Federal. Aquí lo de emitida, pues puede ser emitida por el Legislativo o por el Ejecutivo o por el Legislativo Federal, etc. El plazo para ejercer la acción es de 30 días naturales contados a partir de en que la norma general impugnada fue publicada. Por eso les decía que no se puede impugnar el proceso legislativo, se puede impugnar la norma cuando ya se da a conocer y se publica. No se puede impugnar el proceso, es algo que no se puede hacer. O sea, bueno, puedes ir a la corte y llevar tu escrito, pero te lo van a desechar por notoriamente improcedente. Por notoriamente improcedente. Legitimación. O sea, la legitimación quiere decir la parte que interpuso el medio de control lo podía hacer, estaba facultada, estaba habilitada, o, como se dice técnicamente, estaba legitimada. La corte dijo sí, porque los partidos cuentan con la legitimación para promover acciones en contra de leyes electorales federales o locales, siempre que lo hagan por conducto de sus dirigencias nacionales. Sí, son días naturales. Son días naturales. Oh, a ver, vamos a ver aquí. 30 días naturales. Así que no se confíen, sábados y domingos, los abogados de partidos políticos o de Secretaría de Gobierno tienen que trabajar. Y también los de ayuntamiento, aunque no les guste mucho trabajar los sábados y domingos. Siempre, es más, un abogado siempre está trabajando, siempre estamos pensando, siempre estamos reflexionando, bien jurídicos. Luego dice la gente, vaya doctor, ¿qué está pensando? Estoy pensando en la inconstitucionalidad del impuesto al valor agregado, así. O me dice, ¿por qué te tardaste tanto en el baño? Está pensando en la convencionalidad de, pues no sé, de un decreto que salió ayer, o estaba pensando en cómo demandar a Uber o a Lyft porque andan transgrediendo los derechos de los trabajadores. Y en otros países ya les han reconocido el carácter de trabajadores y ya les dan vacaciones y ya les dan un salario mínimo, un salario base, etcétera. Pero aquí, como los abogados nunca piensan, estamos en el agujero negro de la transgresión a los derechos humanos. Bueno, en fin. Vaya haciendo entonces la Corte una reflexión sobre la procedencia de la acción y analiza que no hay causas de improcedencia, o sea, dice, pues, es procedente, no hay ningún motivo para que no conozcamos de esto. La Corte señala que sí es materia electoral porque sí trata con un tema que es el plazo de la duración de una gubernatura que la Corte interpreta, ese es un asunto decidido por la vía electoral y pues va diciendo qué es lo electoral y qué no es lo electoral. Porque claro, la autoridad demandada dijo, no, pues no es electoral, eso ya es, el Congreso puede regular, después de que se acabó la elección ya puede regular otras cosas. A la Corte le pareció que no. Dijo, no, o sea, todavía estamos hablando de que tú fuiste votado para 2 años, así salió la convocatoria a votar en el 2019 y por lo tanto solamente vas a durar los 2 años que dice tu nombramiento en la convocatoria. Y ya. Entonces aquí está luego el estudio de fondo. O sea, el estudio de fondo es ya el análisis profundo de los planteamientos, es decir, el estudio de la posible contradicción entre la norma impugnada y la Constitución. Y bueno, aquí fíjense cómo está planteada la acción. Se van primero al procedimiento legislativo, o sea, verifican que se haya llevado a cabo de manera correcta. Entonces, pues aquí se vio, se dan cuenta cómo analiza la Corte incluso qué se dijo en el debate. Por ejemplo, el diputado David Rubalcaba se posicionó en contra del contenido de la iniciativa, sostuvo que jurídicamente procedente porque no tenía información, bla, bla, bla. El presidente sometió entonces a votación y fue aprobado en lo general. Posteriormente intervino Juan Manuel Molina García para sostener la reserva, el resolutivo, expuso la necesidad de ejecutar el texto, bla, bla. O sea, se van ahí relatando lo que se dijo en el proceso legislativo. De tal manera que se dice, se llevó a cabo el proceso legislativo, se votó y se publicó. El 14 de febrero, el mérito día del amor y la amistad, del año pasado, cuando ustedes estaban cenando, disfrutando de un bello momento con su amado o con su amada, pues estaba publicando la ley Bonilla. Conceptos de invalidez. Esta parte pues ya tiene que ver con el argumento jurídico que plantea cada, en este caso, los partidos políticos. Y básicamente señalaban los partidos políticos que no se respetaron los principios establecidos en la Constitución respecto a lo que dice el artículo 39 y 40, toda vez que no se respetó, dice, el derecho a la participación de las fuerzas políticas y que no se llevó a cabo el trámite ordinario, se dejó a las fuerzas minoritarias sin posibilidad de evidenciar la falta de solidez de las razones, etc. Entonces, aquí están las cuestiones jurídicas constitucionales que la Corte va a resolver. Primero que fue, dice, un trámite legislativo fast track, o sea, que fue una iniciativa preferente y que al tener esa dispensa, la Corte tiene que analizar si estuvo fundada y motivada. Y luego, a partir de eso, pues sí, eso transgredió el principio de deliberación democrática, es decir, la debida y oportuna opinión de las minorías parlamentarias. Y esa es la primera cuestión. Entonces aquí nuevamente la Corte va analizando ahora con mayor profundidad lo relativo al procedimiento legislativo. La Corte dice, bueno, sí está dentro del margen del Congreso dispensar esos procedimientos. Y le dice, pues no tienes razón en el primer punto. Y en el segundo punto, a la posibilidad de expresar directamente la opinión de las minorías parlamentarias, la Corte, vamos a ver qué le dijo. Dice que la dispensa del trámite ordinario no implicó el desconocimiento de la iniciativa, pues además de que la supuesta discusión comprendió únicamente la adición de un solo párrafo al artículo 49, fracción quinta de la Constitución de Baja California, se leyó en diversas ocasiones. Las opiniones en contra de la propuesta jamás alegaron desconocimiento de ella. O sea, como era muy sencilla, dijeron, bueno, siempre te enteraste, estuviste en la discusión, se opusieron objeciones concretas que no ponían en duda la constitucionalidad de su contenido y se referían todas al mismo párrafo. Entonces le dijo la Corte, es infundado esto que me estás diciendo. O sea, pero aquí están analizando desde luego, solamente cuestiones de forma. Luego ya se van a analizar todo lo demás. Bueno, y al final, ¿en qué acaba el cuento? Bueno, ya sabemos en qué acaba, ya está por demás analizar el contenido de la sentencia, ya es historia constitucional, para los que les interese la historia constitucional de Baja California, pues pueden hacer una relatoría del caso. Pues se declaró la invalidez de la norma impugnada. Ese es el resultado de las acciones, que declaran la invalidez o la validez. En este caso en concreto fue la invalidez del artículo 49, fracción quinta, párrafo último de la Constitución Libre Soberana del Estado de Baja California. Surte efectos a partir de la notificación del presente fallo, bla, bla, bla, para el Congreso de Baja California. publíquese en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial de Baja California. Esta pregunta de examen, ¿en dónde se publican las resoluciones que dicta el Pleno de la Corte cuando resuelve una acción de inconstitucionalidad? Respuesta, en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Estado de donde provenga el órgano legislativo que emitió la norma impugnada. Y también en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Hasta aquí, ¿alguna duda del procedimiento de acción? Es un procedimiento sencillo, pero el estudio ya es muy complejo, es abstracto. Es abstracto. Se confrontan contenido constitucional frente al contenido de la norma general impugnada. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No, Povedano? ¿Odalis, Karina? No, todo bien. ¿Seguros? A ver si es cierto que no tengo dudas. A ver, María de los Ángeles, explícame cómo es el procedimiento de la acción de inconstitucionalidad. No está María de los Ángeles. Ok. A ver. A ver. Cota Lomelí. Cota Lomelí tampoco. Ven cómo ni siquiera ponen atención. Graciela Nicole Montoya, a ver tú explícamelo. Así en breve. ¿Quién no prende el micrófono? ¿Yo? ¿Cómo no? Si me están escuchando, supongo. ¿O a quién se refiere con no prende el micrófono? Ella se refiere a que no prende su micrófono. ¿Que no prende mi micrófono? Como, o sea, sí, lo tengo prendido. O sea, que el micrófono de... Ah, de aquí le estoy preguntando, ¿no está prendido? Es que dice que no, dice Valeria que no está, pero sí estás. ¿Por qué dices que no estás? No, ¿qué dice usted que no está? Ya estás escribiendo, si está escribiendo, supongo. Usted que dijo estás. Que a ver, no échale, estaba. Valeria, córtalo. Está diciendo que sí está. ¿Que si está el doctor o que si está Valeria? Tantas confusiones con la tecnología, ¿verdad? A ver. Ya nomás nos está cotorreando. No, es que si no prende su micrófono, pues, ¿cómo voy a saber? O sea, no. No lo sé. A ver, eso, el que dice que nada más lo estoy cotorreando, que explique la acción de inconstitucionalidad. A ver, dame un segundo. Bueno, quiero que por favor me manden un correo todas las personas que tengan fallas con su micrófono. Que me digan, doctor, mi micrófono no sirve, no prende. Porque pues no puede ser que no participen. Me digan, para tomarlo en cuenta, ya no preguntarles o no estarles pues, insistiendo en que siquiera prendan su micrófono. Nunca, nunca, creo, les he exigido que prendan su cámara. O sea, nunca. Porque sé que gastan datos, sé que es difícil y bueno. Pero que tampoco funcione el micrófono, pues oigan, o sea, es preocupante. Es como si estuvieran en el salón y simplemente no estuvieran poniendo atención. Así que, por favor, las personas que no sirva su micrófono, escríbanme un correo. Porque de lo contrario, si no me escriben ese correo, pues voy a tomar como mala participación. Y como tacha. De por sí no paso listo. Entonces, la única forma que tengo más o menos de verificar es esa, que participen de viva voz. Entonces, sí me preocupa ese aspecto. Y dado que se está presentando esta situación, pues voy a tener que pasar lista, aunque me tarde y ni modo. Aunque perdamos un poco de tiempo. Así que voy a pasar lista en este acto. Y pues ni modo, les favorecía que no pasara lista porque de alguna manera podrían, digamos, volarse algunas clases, pero digo, recuperarse en el plano de que pueden estudiarlo después. Pero creo que no es posible. Y pues el reglamento claramente dice que quien no tenga la asistencia debida, pues bueno, continuamos, así que, Zárate Hermenegildo, ¿se encuentra? ponga por lo menos su nombre en el chat. Velázquez Rivera. Vargas Cardona. Velázquez Rivera. Okay. Vargas Cardona. Sánchez Rodríguez. Presente. Luis Esparza. Presente. Rosales Acosta. Rolón Valenzuela. Presente. Ramírez Gallegos. Ochoa Contreras. Narciso González. Presente. Mota Machado. Morales Beltrán, sí está. Michelle Mora Vilés. Sí, presente. Montoya Camargan, Graciela Nicole. Ok, Graciela. Molina Montiel, si está. Miranda Vega. Mendieta Estrada. Presente. Alemán González. Presente. Angulo Ruiz. Ok, Becerra Durán. Centeno Telles. Presente. Ok, no. Ok. Cosme Zúñiga. Presente. Cota, sí está. Coto Sánchez. Coto Sánchez, ¿no? Delgado Vanessa. García Vanessa. Presente. Pinoza Cruz. Edith Espinosa Quijada Bryant. Presente. Presente. Ok. Flores Páez. Gante Rivero. Flores presente, Páez, Gante Rivero. Presente, Gante Rivero. Perfecto. Gómez Gutiérrez, Hugo Humberto. Ok. Gómez León. Gómez Monteón, perdón. Esmeralda. González Córdoba Fabián. González Dueñas Francisco. Presente, González Dueñas. Ana Laura González González. Presente, González González. Guevara Corrales, Carla Fernanda. Presente, Guevara. Paulina, sí está. De la Cruz, Carla Jacqueline. Liliana, sí está. Victoria Yanet. Presente. Yo sí estoy presente. Ay, presente, Wizard. Presente, Victoria Yanet. León Mendoza, sí está. Sí, soy yo, Victoria Yanet. Madrigal Trejo. Presente, doctor. Marroquín Hermes. Ok. Zárate nunca llegó, ¿verdad? Perfecto. Bueno, vamos a continuar. Y de ahora en adelante, entonces, como voy a pasar lista, la clase empieza a las 9 en punto. ¿Ok? De 9 a 11. Bueno, no, de 9 a 10, 40 más o menos. Para darle su tiempo de descanso. Cota, sí, sí te anoté, Cota, Lomelí, no te preocupes. Bueno, vamos a analizar ahora antes de entrar a las acciones, digo, a las controversias constitucionales. Vamos a analizar una muy breve comparación entre una y otra para que no se confundan, porque luego suele prestarse a muchas confusiones. Si hay una jurisprudencia, retrata muy bien las diferencias y las semejanzas. Pues les pido que sean puntuales porque como puedo pasar lista a las 9, a las 9 y cuarto, o a las 10, o a las 10 y media. Y luego, pues no se vayan a sorprender que tienen inasistencia. Sí, ¿quién levantó la mano? ¿Jennifer o qué? Bueno, ya la estoy aquí intentando proyectar, pero... Doctor. ¿Cómo que no se puede? Sí. Es que yo nada más quería saber si había dado un día en específico para el examen. Ya dijimos que era el próximo jueves 20 ¿qué? 25, ¿no? Dijimos que a las 9, ya está. Ya estaba programado desde hace como una semana y media, creo. De hecho, va a ser un examen híbrido. Les voy a dejar un ensayo que al ratito les voy a decir de qué se trata. Y precisamente sobre acciones de inconstitucionalidad. Y luego la otra parte del examen va a ser el examen, propiamente, en Blackboard. Pero al final les voy a decir los requisitos del ensayo. Y ese no me lo van a entregar el jueves, me lo pueden entregar hasta el próximo sábado. Ahí le vamos a poner fecha de entrega. Para que no se les haga tan... Porque estaba viendo el examen y dije, no, va a estar un poco pesado. Quiero ver otros aspectos de su conocimiento. Y la única manera de verlo es con un ensayo. No va a ser largo, no se preocupen, porque da la casualidad que sí me gusta leerlos. Los trabajos y los leo bien, entonces pues estoy calculando que por lo menos voy a leer 40 trabajos de 10 páginas, más o menos unas 500 páginas, entonces eso no lo puedo leer tan rápido, lo puedo leer como en unos 2 o 3 días, así que y como lo voy a leer, obviamente lo voy a evaluar bien y de todo, desde redacción hasta si copiaron, ver cómo escriben, qué escriben, cómo usan a los autores o cómo no los usan. Ver si son capaces de estructurar una idea, si saben las reglas de puntuación. Todo lo que ya un abogado en ciernes, como ustedes, una abogada, debe ya más o menos dominar. Porque el lenguaje jurídico es difícil, no todos. A no todos se les hace fácil. Todos siempre tenemos errores. Pero lo importante es que vayamos identificando qué errores tenemos para corregirlos. A ver. No encuentro la jurisprudencia. Bueno, creo que no las voy a encontrar, ya está muy, muy desfasada mi jurisprudencia esa, creo que es de la, ya vi que es de la octava época, creo, por eso no la encuentro. Bueno, anótele. Son, es una pregunta de examen y quiero que las, y creo que es mejor que las anoten para que sepan cuál es la diferencia exacta y no tengan que leer toda la jurisprudencia esa que está bien larga. Bueno, anótele. Una acción de inconstitucionalidad. Tiene por objeto estudiar la contradicción entre una norma y la Constitución. Ajá, punto y coma. En cambio, la controversia tiene por objeto una acción de inconstitucionalidad, tiene por objeto estudiar la contradicción entre una norma y la Constitución. Punto y coma. En cambio, la controversia tiene por objeto resolver un conflicto de competencia entre poderes. Dos. Las acciones pueden ser promovidas por órganos políticos y autónomos. Por órganos políticos y órganos autónomos. Las acciones. Punto y coma. En cambio, las controversias solo pueden ser promovidas por órganos políticos. En las acciones de inconstitucionalidad, el procedimiento solo implica la demanda, coma, las vistas, los informes y los alegatos. Doc, dijo, solo implica la demanda, las vistas y ¿qué más? Los informes. Okay. Y los alegatos. Coma. Y luego la sentencia. ¿Y luego las qué? Y luego la sentencia. La sentencia. Punto y coma. En cambio, en la controversia, se tiene la demanda, coma, la contestación. Los incidentes, coma, la suspensión, coma, las pruebas, coma, su desahogo, y luego se emite la sentencia. Y luego se emite la sentencia. Ok, bueno, esos son en general las diferencias. Ahora vamos a ver las semejanzas. ¿En qué se parecen? ¿En qué se parecen? ¿Qué se parecen? Anótenle. Está también muy fácil, es muy obvio. En que ambos son un medio de control constitucional que resuelve el pleno de la Corte. Denme un segundito. Entonces, ambos son un medio de control constitucional que resuelve el pleno de la Corte. Ambos. Otro. En ambos intervienen como partes, actores políticos, y los ciudadanos no pueden intervenir. Pero entre paréntesis le ponen, no pueden intervenir los ciudadanos. O sea, es como un pleito entre poderes. Nosotros no ¿Podría repetirlo? ¿Podría repetirlo? En ambos intervienen actores políticos. Todos son de tipo político. Y los ciudadanos, o sea, las personas individuales, no podemos intervenir. Y entre paréntesis le ponen, salvo en el caso de amicus curia. ¿Cómo se escribe eso? Salvo en el caso de amicus curia. O sea, como para ofrecer una opinión técnica. Pero eso es siempre y cuando la Corte lo pida. Si no lo pide, no podemos intervenir. O sea, a veces, por ejemplo, había una acción de inconstitucionalidad hace algunos años muy famosa porque se estaba impugnando la ley de telecomunicaciones. Y esa ley tiene que ver con el espectro radioeléctrico. Es decir, ¿de quién es el aire? Básicamente, ¿de quién es el espectro radioeléctrico? O sea, ese espacio que hay entre el suelo y la atmósfera por donde transitan las ondas electromagnéticas y las ondas de la telefonía celular. Entonces, pues, ¿a quién le preguntamos? O sea, ¿qué es eso? Pues a un físico, físico matemático, no sé. Entonces tuvo la Corte que convocar a gente experta en esa materia para ver cómo eran las ondas electromagnéticas, cómo funcionaban, qué pasaba, si había una frecuencia, si había dos, si había tres, todo eso. Entonces, en esos casos, la Corte dice, bueno, cuando hay una ley en la que se está analizando temas muy técnicos, pues sí, le pide a gente experta. Y se le llama amicus curia. Amicus curia. Bueno, dejamos las siguientes semejanzas para la clase que viene. Les voy a dejar una lectura ahora sobre controversias constitucionales. Pero ya en este dictado último que les hice, ya pueden ver bien claramente cuáles son las diferencias y semejanzas. Ok. Sobre todo en la última diferencia, que pueden ver cómo la controversia es un verdadero juicio. O sea, hay contestación, puede haber testigos, puede haber periciales, puede haber inspecciones, puede haber documentales, porque eso ya no es control abstracto, es control concreto. Bueno, nos quedamos ahí nada más en la primera similitud. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Y el jueves, pues, es el examen. Ok. Buena. Ok, doctor. Buena mañana. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.